Lo tengo por allí dando vueltas a Alejandro Olmos Gaona y bueno, me interesa tratar con él el tema deuda externa porque es lo que ha investigado muchísimo y no sé si durante toda su vida, pero muchísimo. ¿Cómo arrancamos con este tema, Alejandro? Mira, para ir al principio, hay una realidad. Sí. Desde 1984, cuando vino la democracia, sí, hasta el día de hoy, jamás se solucionó el problema de la deuda. Ajá. Ha habido reducciones, reestructuraciones, sí, refinanciaciones, uh-huh, pero la deuda siempre ha estado ahí generando una enorme cantidad de intereses que pagamos todos los años durante décadas. Sí, está bien. Por un lado. Sí. Por otro lado, una de las cosas que no se hablan es que la mitad de esa deuda que heredamos de la dictadura fue deuda de grandes empresas privadas nacionales y extranjeras que un buen día hicieron un paga Dios y dijeron que lo pague todo el pueblo argentino. Ajá, mira. Y ahora, por supuesto, ante un eventual impuesto, empiezan a retroceder espantados de cómo alguien se atrevería a eso, sí, por un lado. Sí. Por otro lado, se habla de la deuda de Macri, sí, que es lo más espantoso del 2016 al 2019. Pero nadie dice que no es la deuda de Macri solamente, porque Macri no emitió un solo bono ni una letra del Tesoro que no hubiera sido autorizada por la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria. Ajá. Es decir, que el Congreso le autorizó a Macri 2016, 17, 18 y 19 que emitiera toda la deuda que hizo, por lo cual sí, sí, todos son responsables. Ajá. Vamos. Otro punto sí, sí, es sí, que, como aquí nadie se hace cargo de nada, uh-huh, en este momento el pobre ministro de Economía supongo que hace lo que puede siguiendo algunos lineamientos de su mentor, Joseph Stiglitz, sí, que ha inventado la cuadratura del círculo. Es decir, que el capitalismo puede ser bueno, maravilloso, sí, sí, favorecer a los pueblos, uh-huh, en un libro que acaba de aparecer hace muy poco. Sí. Y bueno, entonces él les ofrece a los acreedores a ver qué van a hacer. Indudablemente la oferta, algunos buitres los espantará, pero a la gente razonable del mundo de las finanzas le parecerá buena. ¿Por qué? Porque la prueba es que el riesgo país ha empezado a bajar. Ajá. Los títulos de la Argentina han empezado a subir. Sí. Y por otro lado, ¿cuál va a ser el descuento? 3.600 millones de dólares sobre el capital. Es decir, que hoy tenemos una deuda de 324.000 millones de dólares. Ajá. Y apenas van a bajar 3.600. Sí. Lo que sí es grande eventualmente, sí, es la quita de intereses que genera la deuda, que según estimaciones del ministro es de alrededor de 37.000 millones. Sí. Pero eso te diría que es muy relativo. ¿Por qué muy relativo? Primero, porque no se conoce el detalle de cómo va a ser esto. El Ministerio de Economía emitió un comunicado para que los argentinos nos enteráramos, pero seguramente habrá supuesto que somos bilingües porque el comunicado oficial del ministerio está en idioma inglés. Sí. Y que yo sepa, hay argentinos que no saben inglés, claro, por lo cual no se enterarían. Uh-huh. En ese comunicado sí, se tiran los bonos que se van a emitir, la tasa de interés, pero por ejemplo, no se habla de cuál va a ser la tasa de colocación. Es decir, si vos emitís un bono de $100, pero al colocarlo te dan 85, ya hay un 15% de los acreedores que los ganan. Sí. Por otro lado, no se sabe si va a haber un cupón atado al eventual crecimiento del Producto Bruto. Y finalmente, no se sabe cómo se va a pagar. ¿Por qué? Porque el ministro y el presidente dicen que vamos a empezar a pagar en noviembre del 2023, es cuando Alberto Fernández ya se vaya. Ajá. Ahora, ¿con qué? Uh-huh. ¿Con qué plata se va a pagar? Sí. Porque en este momento la Argentina tiene un banco central que te diría que está casi quebrado. Sí, claro. Que no hay recursos. Uh-huh. Vaca Muerta está aparentemente liquidada, porque acabo de leer en La Nación de hoy que el precio del petróleo está así, a cero. Sí. Es decir, los recursos petroleros no los vamos a tener. Sí. Es decir, en la crisis de la pandemia va a afectar la economía de los países que tienen mucha plata, imagínate la Argentina. Sí, ahora entonces, Alejandro, perdón, ¿no? Digo, No sé si voy a poder hacerte una pregunta más o menos lógica, pero la pregunta es casi simple. ¿A quién le está importando la deuda externa? Si no hay con qué pagarle, primero las pequeñas empresitas no tienen con qué pagar los salarios a un montonazo de gente que no tiene laburo, aquella persona. ¿A quién le está preocupando el tema de la deuda externa? No, la deuda externa no le preocupa a nadie. Ah. Le preocupa exclusivamente al gobierno cómo va a ser para ver si eventualmente arregla, porque si arregla, eventualmente podría ponerse a pedir más plata, sí, para esta vieja historia de siempre. Pago nueva deuda, ajá, con nueva deuda pago vieja. Y hoy, por ejemplo, sí, en el boletín oficial, sale que el gobierno ha emitido letras, sí, por 400 millones de dólares a pagar dentro de 10 años, que se las va a dar al Banco Central para sacar 400 millones de dólares del Banco Central. Sí. Y aunque el ministro de Economía y el presidente dijeron en diciembre que no se iba a pagar la deuda hasta no arreglar, la realidad es que desde enero a hoy se han pagado casi 4.500 millones de dólares y lo último, hace dos semanas, 250 millones de dólares de un bono. ¿Y el gobierno oculta ese pago? Bueno, el de los 250 no lo ocultó, pero los otros pagos, sí, se ocultan. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Vos sabés que la Argentina paga el equivalente a 80 millones de dólares en pesos todos los días por las letras que emite el Banco Central? No, eso no lo sé. El Banco Central, creo que no lo en sabemos este momento, eso, sí, tiene una emisión de LELIC, letras de liquidez que compran los bancos, sí, que se colocan cada semana, a una tasa del 40%. Ajá. ¿Cuánto hay de LELIC emitidas? 1 billón, con B, sí, 250 mil millones. Haz el cálculo, 1 billón, 250 al 40%, sí, ¿cuánto hay que pagar permanentemente de esas letras? ¿Quiénes compran las letras? ¿Quiénes son los beneficiados? Los bancos y los grandes fondos de inversión. Sí. Es decir, es toda una trama muy difícil de desarmar y, por otro lado, de esto únicamente hablan los economistas. Claro. El orden jurídico parece que no existe, si hay colocaciones ilegales, si se ha violado el orden público, si hay funcionarios responsables de eso, silencio. Sí. Y el fiscal Federico Delgado, que es el fiscal que intervino tanto en el juicio de mi padre como en los que yo continué, sí, el otro día, en una charla que tuve con él, me decía, la realidad es que yo hace años vengo pidiéndole a la justicia que actúe, que establezca responsabilidades, y no pasa nada. Y una prueba es que en este momento, gobierno del doctor Alberto Fernández, estando imputados penalmente Luis Caputo, ex ministro de Economía, sí, Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas, y el ex vicejefe de gabinete, amigo de Macri, Mario Quintana, la justicia tiene parada esa causa del 2018. Ajá. Y aún hoy no se ha activado. Sí. Ahora, ¿por qué se produce ese laissez-faire, laissez-passer? ¿Por qué sucede esto? Porque yo creo que en una serie de cuestiones que son gravitantes, sí, es decir, nadie quiere sacar los pies del plato. Ajá. Y todos hacen exactamente lo mismo. Ajá. Es decir, acá, por ejemplo, cuando vino el doctor Kirchner, se cambió la política de derechos humanos, se empezaron a enjuiciarse a los responsables, pero las deudas de la dictadura se pagaron escrupulosamente siempre. Nadie cuestionó las obligaciones. Sí. Y hay que preguntarse por qué. Y bueno, porque hoy casualmente hay una nota de Pañi en La Nación donde habla de las compras hechas por el gobierno de la ciudad, de barbijos a 3.000 pesos, y habla de que los que están en ese negocio responden tanto al kirchnerismo como al gobierno de Rodríguez Larreta. Sí. Es decir, acá hay negocios que parece que son socios todos. Sí. Entonces, por eso, ¿quién los va a desmontar? ¿Solución? Bueno, Norita dice, sí, yo soy muy amigo de ella, sí, muchas veces me pide datos, y claro, ella con meridiana claridad me dice, Alejo, ¿cómo es posible que la gente tenga los problemas que tiene y siempre se respete a los acreedores extranjeros. Eso. Porque yo me acuerdo lo que dijo la señora de Kirchner hace mucho tiempo, que somos pagadores seriales. Y es cierto, hemos entrado en default, hemos dejado de pagar la deuda, pero después pagamos. Sí. Y pagamos cifras que no deberíamos haber pagado. Y para mí una cuestión que es lógica es, si el señor Roca se ofende cuando el presidente le dice algo, yo creo que el presidente lo tendría que haber llamado a Roca y decirle, mire, señor Roca, una investigación que se hizo en el Banco Central en el año 1985 determinó que ustedes le habían transferido a la ciudadanía argentina tanta cantidad de millones de dólares. Y además hemos comprobado que eso que le transfirieron no era una deuda real. Sí. Eran cosas que ustedes hicieron a través de determinadas maniobras. Lo mismo podrían haber hecho con el Grupo Macri y con una larga lista. Misterio por qué eso no se misterio, hace. Misterio. ¿Por qué esa investigación del Banco Central del 84-85 sigue sepultada y nadie la quiere resucitar? Y es independientemente de los distintos gobiernos que supimos tener en los últimos, digamos, 30 años. Es independiente esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque nadie quiso tocar ese tema. Ah. Claro, es poner en evidencia cómo un sector del empresariado nacional ha defraudado a la nación argentina, ha utilizado fondos de la nación, es decir, que todo un pueblo durante décadas ha tenido que pagar una deuda que no debería haber pagado. Sí, claro. Yo sé que es difícil en este momento, sí, cuando la Argentina necesita insumos extranjeros, un montón de decir, bueno, señores, no le voy a pagar a nadie. Sí. Porque de alguna manera eso es una solución muy simplista y que a la Argentina le podría traer grandes dificultades. Sí. Pero una cosa es decir, no les voy a pagar nunca más. Entonces dice, señores, vamos a ver los detalles de cómo se contrajo esta deuda, quiénes intervinieron, cómo se intervinieron, si se cumplió. Te doy un ejemplo clarito que muestra la complicidad de los acreedores en estos temas. Cuando se emitió el bono a 100 años, en junio del 2017, en los bonos soberanos que los gobiernos emiten, dicen el estado del país, y por supuesto siempre decimos que vamos a estar bien, porque si vos decís que estás mal, nadie te presta un peso. Claro. Bueno, en ese bono, en el Inclosur, que es el término que se usa para donde un gobierno muestra su situación económica, el gobierno de Mauricio Macri decía que la Argentina va a tener problemas sociales, que la deuda no se iba a poder pagar, que había dificultades con el pueblo por los aumentos de tarifas, reclamos permanentes. Claro. Y muestra un panorama de la Argentina, que es lo que ocurrió dos años después. Sí. Ahora, ¿cómo es posible que con esas advertencias ese bono se emitió y fue colocado el mismo día? ¿Por qué? Porque los acreedores saben que la Argentina puede demorar los pagos, pero después hacen enormes negocios, cobran absolutamente todo, y por supuesto tienen agarrado al país, porque sabemos que las condiciones económicas son muy fuertes, e indudablemente la forma del manejo que tienen ellos, el sistema financiero global, hace que los países, y bueno, tengan que agachar la cabeza, claudicar y pagar lo que no deberían haber pagado. Sí. A esto se suma el Fondo Monetario, que ya sabemos lo que pasó con ese préstamo, y que ahora se hacen los buenitos diciendo que no se puede pagar, etcétera. Sí. Bueno, pero a ver, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Ni tirios ni troyanos van aclarando bien qué sucede con la deuda externa. ¿Por qué no se habla de esto? Cuando yo o algunas otras personas tenemos un planteo por ahí distinto, porque acá el criterio es hay que pagar, pagar y pagar, y no hay que ofender a los acreedores, hay que tratarlos bien. Eso me hace recordar a una vieja obra de Heinrich Ibsen, Brandt, donde en un momento dado, al ver la locura de un pueblo, el protagonista reflexiona y dice, en un pueblo cuando todos están locos, el cuerdo es el loco. Claro. Entonces, cuando uno hace planteos distintos de auditar la deuda, de enfrentar a los acreedores de otra manera, y no, y sos un loco. ¿Por qué? Porque La Nación y Clarín, por ejemplo, socios en papel prensa, no les puede interesar que nada se investigue por una razón muy simple, porque el Estado Nacional avaló préstamos de esa empresa que nunca los pagó. Sí, claro. Entonces, investigar estas cosas no les conviene. Sí. Y así, por supuesto, los grandes medios que manejan cadenas de televisión y todo lo demás. Es decir, estas cosas mejor que estén ocultas, porque, claro, nos van a perjudicar. ¿Y qué va a decir la gente? Que nosotros nos hemos enriquecido o hemos fortalecido nuestras empresas a costa de que la pagara todo el pueblo argentino. Pero lo que pasa es que yo, de alguna manera, puede ser un análisis grosero, ¿no? Sí. Pero cuando el gobierno de Cristina Kirchner, especialmente en los últimos años, para La Nación estaba todo mal. Para Página 12 estaba todo bien. Sí. Ahora es al revés. Para La Nación está casi todo mal y para Página 12 está todo bien. Sí. Es decir, Página 12 es cautivo de un sector político y todo lo que haga ese sector le parece bien, aunque lo haga mal. Sí. ¿Te das cuenta? Entiendo. Entonces, yo leo siempre, lamentablemente, las columnas de algunos de sus célebres columnistas y digo, ¿cómo es posible que digan cosas que no se sostienen? Pero bueno, Página 12 es del señor Santamaría, el señor Santamaría es incondicional del gobierno. Sí. Entonces, aquí el problema es que cada uno tiene determinados intereses. Sí, señor. Los periodistas independientes, como vos, son pocos. Entonces, esos pocos que existen y son los únicos que por ahí escuchan o tienen criterios distintos. Sí. Porque si no, cada uno responde a su sector político y obra en consecuencia de lo que hace ese sector político. Estoy muy raro últimamente. Estoy tratando de abrir el melón y de tratar de entender cosas sin fanatizarme, pero está complicado el tema, ¿eh? Está complicado. Mira, hay un libro que se escribió en 1992 por un célebre jurista muerto muy joven, Carlos Nino, que fue el autor ideológico del juicio a las juntas militares, que se llama Un país al margen de la ley. Ajá. Vos lees ese libro escrito en el 92 y parece que hubiera sido escrito hoy, donde Nino plantea cómo en la Argentina se viola sistemáticamente la ley, no solo por parte de los ciudadanos, sino por parte de los grupos de poder, los dirigencia política, etc. Claro. Entonces, claro, en este momento, donde uno se encuentra con la pandemia, se encuentran con la deuda monstruosa, se encuentran con cosas de funcionarios públicos inconcebibles, por ejemplo, que este señor Pietragala Corti, que es secretario de Derechos Humanos, pida la libertad de un señor que tiene condena firme a 8 años de prisión, el famoso Ricardo Jaime, que vino acá con una mano atrás y otra adelante, el 2007, y años después tenía barcos, aviones, etcétera. Sí. Es decir, cuando el tema está concluido, hay un recurso de queja ante la Corte, los recursos de queja no son suspensivos. Entonces, claro, cuando un funcionario hace lo que no debe hacer, ¿qué se puede esperar que haga un ciudadano o que haga alguien de menor cuantía? Claro. Es decir, esto que vos decís de estar así, a veces uno está confundido, es porque le cuesta entender ciertas decisiones. Yo, por ejemplo, más allá de las contradicciones que ha tenido lo que decía antes, lo que dice ahora el doctor Fernández, es decir, pienso que está trabajando intensamente para ver cómo zafamos. Sí. Veo que hace lo que puede. Sí, señor. También lo veo al ministro Guzmán. Pero vos fijate un detalle. Cuando Guzmán fue a la Cámara de Diputados en el mes de marzo a explicar lo que podía hacer sobre 257 legisladores, solo fueron 133. A los demás les importaba un bledo lo que dijera Guzmán o preguntarle a Guzmán, porque cada uno está en la suya. Pero cuando vos te encontrás con eso, que un ciudadano paga a un legislador y la mitad de los legisladores no van, ahora hace meses que está el Congreso inactivo, cuando en Gran Bretaña, en la Segunda Guerra Mundial, caían las bombas sobre Londres y la legislatura británica, la Cámara de los Comunes, seguía funcionando. Sí. ¿Y qué querés que te diga aquí? Que yo a veces tendré quizás una demasiada pésima opinión sobre la dirigencia política, pero mis conocimientos históricos me demuestran que realmente no hacen lo que tendrían que hacer, ¿no? Gracias, Alejandro. Te mando abrazo grandote. Igualmente, otro para vos. Muy amable, muy amable. Lo escuchaste a Alejandro Olmos Gaona aquí en El Desconcierto.